Noches. Empezamos el tercer programa de Malcriando el Underpunk, escuchando a Apatía, que va a ser la banda protagonista del día de hoy. Vamos a estar hablando con ellos desde Caleta Olivia, Santa Cruz. Así que estuvimos haciendo la previa. Acá Está Dani haciéndome la segunda. Hola. En lo que la tenemos para hoy. Sí, está fresquito por eso, ¿viste? Así que. Oye, cosas están de helicóptero. Abrigadito, sí. Gracias por el spot ese de Malcriando. Muy bueno. Salían varios ahí Carelando el pan. Sí, totalmente. Así que bueno, vamos a escuchar Destroy de Mar del Plata. Sí, hay mucha música hoy para escuchar y tenemos la entrevista también con Apatía, que nos va a contar un poquito sobre la fecha que van a tener ahora el 23 de mayo. Interesante fecha con 5 bandas más, que es por una buena causa. Así que tengo ganas de que me cuenten un poco de eso. Y vamos con la música, que si no, no nos dan los tiempos. Bien, la patria va bien. siento nuevamente, me quedo sin voz. Intento expresarme de otra manera, choco contra el suelo, no siento el dolor. A la carga nuevamente, vuelvo a pararme, grito y golpeo alguna conciencia. Yo me siento Don Quijote, quitándome el disfraz de la cordura, cabalgando en un mar de siluetas, enfrentando trama contra un derrotado, a nunca vencido. Son mi negro pensamiento, lo que rodea todo mi cuerpo y mi cerebro. Son mi negro pensamiento, lleno de bronca, de frustraciones, de descontento. Son mi negro pensamiento, de impotencia, de esperanza, lleno de vida. We'll be right back. Y ahí estamos con Destroy de Mar del Plata. Escuchamos del disco del 2001, su segundo disco, Expulsado del Infierno, El Gorrero, en primer término, después Negros Pensamientos, y el último fue Historia Triste, el tema de Escorbuto, la banda de Vizcaya, ¿no? Escorbuto. Bueno, Destroy es muy loco cómo se forma, cuenta su historia, que eran un grupo de amigos que tenían ganas de tocar y que, bueno, nadie sabía tocar, ¿no? Básicamente. Entonces se sortearon las posiciones, quién toca la viola, quién toca el bajo. El único que designaron así unánimemente fue Daniel Taranto, Dani, que es el cantante, que por ser el cara dura quedaba al frente. Claro. Así que bueno, así se armó el Destroy. La formación de este disco Expulsado del Infierno, del 2001, es Fernando Pagadoy en la batería, Daniel Dani Taranto en la voz, Leandro Castro en guitarra y Eduardo Pagadoy en bajo. Así formaba Destroy de Mar del Plata en ese disco. Y escuchamos tres temitas más, Dani, ¿te parece? Thank you. libertad de expresión. Censura, manipulan la información. Basura, el teatro de la desesperación. Censura, los dictadores de la televisión. Solo manipulan la información. Basura, el teatro de la desesperación. Censura. Los dictadores de la televisión. Los dictadores de la televisión. Los dictadores de la televisión. Poder, ¿hasta cuándo nos van a joder? Aunque el Zapping muestre lo mismo, hace campaña con el terrorismo, invadiendo a nuestras casas, lavando el cerebro a todas las masas. Voy corriendo a buscar la oferta, mi mente se desintegra. Mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira, mentira. We'll be right back. me. Sí, y ahí escuchamos Destroy de Mar del Plata, del disco Al mal tiempo mala cara del 2007. La formación de ese disco era Dani en la voz, el frontman, Araña en guitarra y coros, Huevo en guitarra, Gusti en batería y Edu en bajo. Eso fue Destroy de Mar del Plata, una banda que me gustó mucho la actitud, ¿no?, que tienen, y me sonó como que tiene unos tintes de Porretas, una banda española, el ska, y tiene un poquito de un poquito de cada estilo, ¿no?, ahí mezclado, me gustó bastante. Y esta es una ciudad grande, deben de... Y Mar del Plata. Es bastante público. Seguro, seguro. Bueno, y en el programa pasado me quedé corto con Perro Mamerto, que también es una banda que me encanta de Rosario, que estuve hablando ahí con el señor cantante de Perro Mamerto, con Ale, me preguntó si vamos a pasar el Perro Mamerto, dije sí, como que no vamos a pasar, si me quedé con todas las ganas el programa anterior, que me quedé corto. Así que, bueno, para que no nos pase lo mismo hoy, vamos a meter más de Perro Mamerto, del disco La Casa de las Mil Caravanas. Y no soy lo que soñaste, no soy lo que esperaba ver, la pena. Y no voy a cambiar para que no sufras más, porque me da pena. Porque me da pena. Porque me da pena. Soñarte no soy lo que esperaba, pero no tengas de nada. Y no voy a cambiar para que no sufras más. Argentino. Argentino. Sí, señor, ahí pasó Perro Mamerto de la Casa de las Mil Caravanas del 2012. Bueno, la formación es Ale en la voz, Topo en guitarra y coros, Zuli en guitarra y coros, Taca en bajo y coros y el abuelo en batería. Hay un abrazo a los chicos de Perro Mamerto que seguramente nos están escuchando. Y bueno, la verdad que me parece que me olvidé de anunciar a Apatía, los dos primeros temas que escuchamos. En realidad los anuncié, pero no mencioné los discos y los nombres de los temas. El primero fue Siento Morir, del 2009, del disco Siento Morir, también. Y el segundo tema, Mi Vida Cotidiana, un tema de Embate de Mendoza, del 2011, Lo Que No Calla Mi Voz. Así que bueno, no me acuerdo si lo había mencionado, pero por las dudas quiero repetirlo, si así lo hice. Y ahora vamos a seguir también con Perro Mamerto, para no quedarme con las ganas de que ya me había quedado con las ganas del programa pasado. Tres temitas más ahí de la Casa de las Mil Caravanas, discazo. siempre distante. Tengo un momento y a mí me pega igual. Porque soy un amigo, porque soy un amigo, porque soy un amigo. Y porque soy mi amigo, porque soy un amigo, porque soy un amigo. Porque soy un amigo, porque me da igual. Porque soy un amigo, porque soy un amigo. Muy bien, ahí estuvimos con Perro Mamerto y bueno, no me saqué la gana del todo, pero un poquito más tranqui quedo. Sí, Perro Mamerto de Rosario, del disco del 2012, La Casa de las Mil Caravanas. Escuchamos en esta triada primero La Psicópata, mejor dicho, La Resaca y Torito. Así que bueno, ahí estuvimos con Perro Mamerto, que espero pronto podamos hacer la entrevista y que nos cuenten un poquito Ale y la banda, en qué anda Perro Mamerto, proyectos, si tienen fechas y demás. Y acá tenías diciendo Destroy. Destroy, a Jorge le gustó Destroy. Y Jorge, sí, yo sabía que te iba a gustar. Jorge, Destroy es una muy buena banda que tiene esos tintes que sé que a vos te gustan. Esos tufillos, como decís vos. Y bueno, como siempre me quedo con las ganas, la semana pasada también me había quedado con las ganas de escuchar Los Bomba de Villa Crespo. Una banda que también sé que gustó bastante cuando la pasé. Y bueno, así que le vamos a dar para adelante, como dicen ellos, escuchando una triada. We'll be right back. secretito para guardar. Y aunque estudies la constitución, echa la ley, echa la traición. Un presidente y sus alcahuetes mostrándonos su mejor sorete. Los funcionarios vienen y van buscando a quienes domesticar. Con unas líneas voy a escapar y algunos litros no vienen mal. Me voy al culo de Satanás, que ahí la cosa no está tan mal. Me da gracia, mucha gracia esta democracia. No me engaña tu campaña ni todas tus mañas. Me da gracia, mucha gracia esta democracia. Ya Crespo, del disco Va para atrás del 2002, Frank y sus gemelas, Córrase Aviador, del 2006, Simpatía por la del Mono, Estamos dando gracia con esta democracia, y del 2009, Yo vengo a ofrecer mi comedor, Las comparaciones son odiosas, para mí 4x4 de 16, para vos una bonita camioneta. Esos son los bombas. que era una de las bandas también que me había quedado siempre, ¿no? Siempre con las ganas de seguir escuchando y no me las iba a quedar. Así que le damos con tres más. Ahora quédate con las ganas. Totalmente. Ya no sabes lo que hacer, sé que no te sientes bien y has venido a visitarme. Este mundo es muy cruel y no hay que desesperar. Tengo lo que necesitas. Una firma por acá y el destino cambiará. Una firma por aquí y el universo es para ti. Falta que hables más, no me vas a traicionar. Te conozco desde siempre y no te dejes llevar por lo que hablan los demás. Soy una buena persona. Una firma por acá y no te arrepentirás. Una firma por aquí, todo te va a sonreír. Acá empiezas a molestar, no es mi culpa si lo arruinas. Algo habrás hecho mal, no me has escuchado bien. Otra firma y lo arreglamos. Una firma por acá y todo se arreglará. Una firma por aquí y esto llegará a su fin. Esa humareda que se ve en el horizonte, en la bomba atómica que viene desde el norte. ¿Y por qué los ríos están tan contaminados? Es por la basura de la fábrica de helado. Y por más que te persignes, no lo vas a evitar. Bienvenido al paraíso de la estafa universal. Son esas manchas que le salen a mi novio. Es el punto SIDA que inventó el laboratorio. Y ya tengo muchos hijos y mi esposa espera otro. Explíquenle a la iglesia el derecho al aborto. Y por más que te fastidies, no lo vas a remediar. Bienvenido al territorio de la mafia empresarial. Estamos en verano. La consecuencia de los árboles talados. ¿Y quién es ese tipo que lo veo en todos lados? Es el policía que te tiene vigilado. Por más que te conteste, las preguntas seguirán. Bienvenido al repertorio del planeta, bla bla bla. Del señor, y en gatillos pasados de rosca se decide quién vive y quién no. En un casting de pelotudeces nos ofrecen papel principal, nos emboban con grandes poesías y románticamente nos dan Resistir, resistir, hasta que algo nos haga morir. Resistir, resistir, cuando la mierda multiplica por mil. Resistir, resistir, si te quieren cambiar de carril. Resistir, resistir, cuando veas venir el misil. Repasando la forma de vida, lo mejor es volver a empezar. Ignorando las leyes creadas por señores sin necesidad. Otro día, otro mes, otro año, otra mierda que te hacen tragar. Le conviene que te quedes quieto, empollando en un lindo corral. Sí, estamos con Los Bomba, acaban de pasar de su disco Yo Vengo a Ofrecer Mi Comedor, El Firmamento. Una firma por aquí, una firma por allá. Después, El Riachuelo Puede Esperar, Bla Bla. Y Victoria Está Siempre, con El Cabra de Las Manos de Filippi. Bueno, me saqué las ganas un poquito, porque siempre me voy a quedar con ganas. Y bueno, sabés que estaba ahí viendo la lista de lo que teníamos y me figura Apatía por acá. Con Estallido de Violencia, ¿lo tenés por ahí, Dani? Y bueno, también me llega mensaje de Diego, de Nihilismo, que seguramente nos está escuchando, así que un abrazo a Diego y a Romy también, que hoy estuve hablando con ella por mensajetes. Y bueno, además está decir que tienen las puertas abiertas, el micrófono abierto acá del programa para cuando quieran expresar lo que quieran y cuando tengan ganas malcriarnos con alguna entrevista. Así que bueno. Un abrazo, chicos, aguante Nihilismo y abrazo a toda la banda también. Y ahora, sí, lo tenemos en lista, así que todavía estamos a tiempo de quedarnos con las ganas. Vamos a escuchar un poquito de Apatía y ver si podemos comunicarnos con los chicos ahí de Caleta Olivia para hablar un rato y que nos cuenten un poquito la fecha y que nos cuenten un poquito cómo se formó Apatía, la historia y lo que queremos saber, ¿no? Siempre. Así que, vamos. Se escucha el estallido de violencia por desempleo y desocupación. Falta de cultura, de adolescente, anarquía y agresividad. Se escucha el estallido de violencia por derecho a la libre. Palabras calladas, nadie te quiere escuchar. Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio, Zaragoza Radio. For me. Muy bien, ahí estamos. Acabamos de escuchar Apatía, del disco Lo que no calla mi voz, del 2011, Estallido de violencia, y ya no sé por qué, dos temazos de Apatía. Y estamos acá con la banda, en comunicación desde Caleta Olivia, Santa Cruz, que tuvieron la onda de recibirnos para malcriarnos un poco, ¿no? ¿Cómo anda Apatía? Hola, chicos. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches. ¿Todo bien por ahí? Debe hacer un frío bárbaro, ¿no? Acá ya estamos... Sí, estamos acá con el calor en toda full. Ni hablar, todo juntito, ¿no? Acá abrazadito. No pasa nada con la distancia, que el virus ni se atreve. Claro, no hay protocolo, acá tenemos el alcohol en gel acá. Olvídate, estamos todos vacunados ya. Ni hablar. ¿Cómo andan, chicos? ¿Quieren? Un saludo ahí para toda la gente que está escuchando. Bien, ahí, sí. Todos, hay un montón de gente que nos escucha, que obviamente gusta del género, ¿no? Y está bueno que vayan conociendo bandas, que las bandas vayan dándose a conocer también, que empecemos a armar algo, ¿no? De Lander, armar una unión y fuerza, como siempre. Me gustó la banda que estaba pasándose, Los Bombas, esa estaba buenísima. Los Bombas, sí, a mí me encantan Los Bombas. Tienen esa banda ska, viste, y esas letras, ¿sí? Picarescas. Sí, tal vez en unas semanas estén Los Bombas también ahí compartiendo con nosotros un poco de aire. Dale. ¿Se quieren presentar, chicos? Ahí, ¿quién está? Bueno, yo soy el cantante de Vivar, estoy acá, a mi derecha lo tengo a Macha, el bajista, y a la izquierda lo tengo a Mático, el guitarrista. ¿Qué amigo? Bonito. Bien, ¿cómo suenan, eh? Los vi en el ensayo el sábado. Estaba, como les contaba al aire, estaba preparando el programa, justo los estaba escuchando ustedes, armando las sesiones y demás. Y me llegó ahí una notificación, Apatía ensayo. Digo, va, adentro. Olvídate, un sábado a la tarde, noche, ya. ¿Qué más, no? ¿Qué alegría? Y cómo suenan, me encanta cómo suenan, Hace un montón ensayábamos igual, pero bueno, como ya nos conocemos, viste, la química está. Totalmente, sí, eso, viste, no se pierde. Eso no se pierde y. Además los temas se nota que tienen bien aceitados los temas por cómo suenan en los discos y demás. Se notó en el ensayo también que hay una esencia ya creada que con miradas y demás se van entendiendo. Sí, de verdad. Sí, es importante que nos sacamos la riga, ¿no? Y la verdad que sí, que viste que bueno, y que no estaban ensayando por esto de la pandemia, me imagino, ¿no? Que está todo limitado y no se puede hacer nada. Claro. Y aprovecharon para ya que no podían ensayar, ir armando temas, proyectando discos, haciendo algo, o ensayando así cada uno en su casa con la cinta. Fue como más personal el tema este de practicar solo, ¿no? Porque al no poder juntarnos, también tuvimos problemas con los equipos, se nos rompieron, ¿viste? Y hoy en día está todo muy caro, así que nos sí, cuesta un huevo. No, totalmente, sí. Sí, sobre llovido mojado, mal. Che, hablando de equipo, qué linda la tele tuya, ¿Sos vos, no, Iván? El que me habló recién. ¿Sí? Qué linda esa tele que tenías el sábado en el ensayo. Sí. Eso me la compré hace poco. Justo en pandemia, no me la compré. ¿Cómo? Está buena, boludo, me cago. Sí, y la trato también ahí. siempre, ¿eh? Siempre quise una. De Patico. Siempre quise una tetilla. Sí, de... la intercambié pelo a pelo ahí, igual en la pandemia. Claro. Una Ibanez, Telecaster, muy bonita, la verdad. Está re lindo, está, suena lindo, a mí me si bien yo toco con humbucker, ¿no? Con doble bobina, pero me encanta cómo suena la banda que le meten Fender, ese chillido, ese tiene su personalidad, me encanta. Y las teles, como que, viste, como que se suben arriba de todo. No alcanzan 3 horas para sacarse toda la manija, ¿no? De que se viene cargando. Sí, y nos quedamos cortos. Me imagino. Me imagino que reservaron para esta semana también. No. Ese es el problema. Sí, estamos todos con ese tema también. Está buenísima la fecha esa que van a hacer el domingo, la fecha que van a hacer ahí en el Festival de Rock Solidario. ¿Cómo salió a hacer eso? ¿Cómo? Está buenísimo. El domingo 23 se armó esta fecha. Sí. Que va a ser a beneficio, en realidad, va a ser beneficio. Más que todo por eso, en realidad también dieron habilitación y todo para. En realidad, beneficio para una familia damnificada por un incendio que hubo acá en Caleta, lamentablemente. Sí. Y es prácticamente para ayudar a esa familia que perdió casi todo prácticamente. Del barrio. Lamentablemente, hasta los hijos perdieron. No, fue terrible. Sí, fue terrible. Del barrio ahí, Rotary 23, ¿no? Sí, exactamente. ¿Y cómo se produjo el incendio? ¿Qué onda? ¿Cómo pasó? Y en realidad no sabemos muy bien cómo se originó el incendio. El tema que los padres estaban trabajando y estaban los chicos en la casa y solamente uno se salvó de los tres que eran. No sé bien cómo habrá pasado, pero bueno, lamentable. Terrible. Y eso es lo que está llevando también a que hagan la junta de firmas para la construcción de un cuartel, ¿no? Y una sala de primeros auxilios, que obviamente se necesitó. Sí, se estaba juntando firmas para un nuevo cuartel porque esa zona prácticamente estaba muy alejada del cuartel más cercano, así que hasta que llegó, viste, ya el incendio ya avanzó demasiado. No, olvídate. No se puede hacer nada. El fuego cuando avanza no lo parás. Así no. Sí, así que bueno, prácticamente la fecha es por ese tema y se va a hacer en un lugar llamado el Centro de Residentes Riojano. Sí. Y al aire libre va a ser, en realidad, con protocolo, con todo, por el tema de COVID, todo con la distancia, pero va a ser al aire libre, así que esperemos que toque un lindo día. Ojalá, que es por una buena causa, che. Y la entrada, sé que son donaciones varias, que como para tener una idea, ¿qué es lo que más se necesita? Varias cosas, o sea, lo que se pueda colaborar, ¿viste? Que se yo, cama, colchones, ropa, la sala, mínimo, o sea, todo para. Sí, exactamente, todo eso que uno por ahí, si sobra, habría que llevarlo porque, como dijo acá Macha, perdieron todo. No se derrumbó la casa del limpeo, pero sí, lo que pueda colaborar la gente, si me están escuchando acá los PLTC, sí, por favor, pedimos colaboración absoluta, sobre todo, y que, bueno, que respeten los protocolos, que lleguen los barbijos, respeten la distancia, no va a ser al aire libre, y para hacer esto, bueno, como todo, ahora hay que pedir autorización a la municipalidad y todo un mambo, ¿viste? Sí, pero eso es por una buena causa, supongo que no, claro, se van a poner... Por una buena causa, entonces sí, dieron el ok. Igual esto lo organiza Amel Rock, que es una una visión de músicos independientes sin fines de lucro, ¿no? Claro. Que su objetivo es organizar recitales, a que toquen toda la banda, bueno, independientes, que son casi todos acá en Caleta, porque sí. Acá, bueno, no, con la noche de discográfico y todas esas cosas que por ahí allá en Buenos Aires se suele ver mucho, ¿viste? No, sí, así que, no, re bien, con el gancho de esta organización, asociación, mejor dicho, ellos se encargaron de hacer la nota y explicar todo, y bueno, ahí ya, y este domingo 23 se va a realizar este evento, ¿no? Buenísimo. Y más allá de las donaciones y juntar firmas el día del evento, ¿se puede hacer, o sea, se puede ir a firmar y llevar donaciones cualquier otro día que no sea el domingo? ¿Hay algún lugar? Yo creo que sí, obviamente cualquier persona que quiera donar, acá viste que hoy en la Unión Vecinal del Rotary estaban juntando. En la Unión Vecinal, sí, del barrio, ahí está. Estaban juntando. Sí, vos puedes ir y llevar y se lo acercan a la familia, eso no hay problema. Buenísimo. Entonces es en el Rotary. El evento es en el centro de residentes riojanos, se llama. Sí. No está en el mismo barrio, está en una calle que se llama Tierra del Fuego. No, pero yo te digo para las donaciones y las firmas que no sean ese día, ahí en el barrio Rotary. Sí, Unión Vecinal del Barrio Rotary, exactamente. Buenísimo. Ahí pueden llevar las donaciones cualquier día. Y bueno, el día domingo nos vamos a concentrar ahí para seguir juntando, ¿no? Buenísimo. Tocan con un par de bandas más, Charlie Potter, ¿no? Sí, y varias bandas de distintos géneros, de bandas punk somos la única. Sí, vi. Con Los Puñales, Atrox, Charlie Potter, J3M, Black Hernández y nadie más que nosotros. Bien que haya esa amalgama de estilo, ¿no? Que se vaya terminando eso de los límites inútiles. Con bastante gente conocida, por suerte, igual, porque nos conocemos todos acá, ya, a pesar de que no son de la mente del punk, nos conocemos y, bueno, tenemos la oportunidad ahora de compartir con bandas que no he tocado nunca, ¿no? Y la unión hace la fuerza. Y sí, así, amigo. Dale. Sabés que tengo ganas de escuchar un tema que es del disco de ustedes, Ácaros, que se llama Vaya Convicción, que lo tocaron en el ensayo y estaría bueno escucharlo, ¿les parece? Y seguimos. Dale. Descansen. No quiero detener. otra radio, para otra radio, para otra radio, para otra radio. For me. Muy bien, seguimos con la apatía. Ahí hablando de Caleta Olivia, que nos abrieron el corazón para llegar. Escuchamos Vaya Convicción del disco Ácaro del 2015. Un discazo, no tiene desperdicio. La verdad que cuando estaba buscando temas para pasar así de apatía, para pasar hoy y el capítulo anterior, no sabía qué elegir. No sabía qué elegir. Este iba seguro, Vaya Convicción, ¿no? Pero después hay un montón de temas que están buenísimos. Es increíble. No sé si me quieren contar un poco sobre la historia, Apatía, cómo se formaron. Bueno, todo empezó hace una vez. Empezamos en el 2008 haciendo covers, nos juntábamos a tocar flema de una, ¿sí? Sí. Nihilismo también. El tema de flema y nihilismo. Es el inicio que tuvimos muchos, ¿sí? Y después, después a mí se me dio por tirar con un poco de desconfianza o miedo, no sé, un tema propio que yo había hecho, el que era Siento Morir, que fue el primer tema de Apatía. Sí, lo pasamos ese. Y se lo mostré a los pibes y me dijeron, ellos no estaban, sí, Macho sí estaba grabando, Patico no, Patico entró en el 2010, y tocábamos con un chabón que de una banda que se llama Moco, que bueno, sí. Con la pared, él tocaba la bata, y después estaba Luigi de Trauma, un amigo nuestro, después también dejó de tocar, y cada uno hizo su proyecto aparte, ¿no? Entonces ahí después se integraron los chicos de Lolo, mi hermano está la baja hoy en día. Y bueno, la cosa es que a los pibes les gustó el tema, y bueno, eso me dio fuerza a mí para seguir componiendo, así que cuando empecé a componer más, tema y dijimos, bueno, esto va en serio, vamos para adelante. Así que le dimos, grabamos el primer disco que se llama Siento Morir, pues lo grabamos en la pieza donde ensayábamos, que era la casa de Luigi. Buenísimo. Y con Wale, este chabón de compilado punk. Sí. De Caleta. Sí, sí, sí. Caleta, así que rojo, que espero ser punk. Sí, sí, el compilado. El chabón se llevó su compu, su consolita ahí y todo, y grabamos. Qué buena onda. Salió el disco este. Sí, re casero, sí. Pero suena bastante bien, Sí, zarpa. Sí, suena bien, sí. A mí me gusta. Y... bueno, gracias. No, claro, sí. Y después, en el 2010 grabamos Lo que no calla mi voz, que ese ya fue un disco de estudio. Sí. Lo grabamos en donde grabamos nosotros nuestros discos, que siempre laburamos ahí, laburamos con esa persona que se llama, luego le dicen Mochi, se llama Julio Gordillo, y el estudio se llama Stone Garage. Bien. Bueno, con él grabamos Lo que no calla mi voz en el 2010, después lo grabamos Ácaros en el 2014, y en el 2017-2018 grabamos Alboroto y Discordia. Un discazo también. Todos discazos, sí, todos. Creo que para mí es el mejor. Sí, y mucha gente le gusta mucho el Ácaro, de verdad. A mí me gusta mucho Ácaro, sí. Pero, y tal vez en este último disco encontraron, ¿no? Como una especie, no quiero decir refinamiento, pero sí una identidad más marcada, ¿no? De la banda, se nota. Sí, se puede decir que como que salió algo propio, ¿no? Más allá de las influencias, que todo el mundo las tiene. No, claro, obviamente, si no, no estaríamos haciendo esto, ¿no? Alguien lo hizo antes que nosotros. Y después cada uno, lo interesante es que cada uno le vaya dando su identidad y su estilo, ¿no? Que cuando escuchás una banda digas, ah, mirá, eso es apatía, ¿no? Y conseguir eso, que creo que ustedes lo consiguieron, tiene un mérito enorme. Así que buenísimo, buenísimo. Me estaban comentando ahí fuera del aire. Ah, no, está bien, no terminaste de contarme, yo te tapé. No, te iba a contar que a lo largo de estos 12 años le hicimos soporte a bandas referentes nacionales, sí, como Sin Ley, Tuquera, El Loquero, Super Uva, Mal Momento. Sí. Bueno, varias fuerzas, Doble Fuerza también. Sí, lo que tienen esas bandas que me encanta que siempre le dan la mano, ¿no?, a las bandas que estamos más abajo, que le hacen la segunda, como Nihilismo también, que es una banda que siempre, sí, donde van le dan una mano. Son rompibles los locos que vienen acá y parece que los conociera de toda la vida. Sí, sí, sí. Con el Dudu y el Chapu, con eso ya los reconocemos, sí, me piola los locos cuando vienen. Sí, sí, sí, sí, me encanta eso, esas bandas que dan una mano, viste, que ellos llegaron, bueno, obviamente con muchísimo laburo y muchísima onda y muchísimo talento a donde llegaron y se acuerdan, ¿no?, de las bandas de abajo. Me encanta eso, cómo hacen fuerza también, y son parte del asunto, ¿no? Y bueno, para culminar con todo esto ya, con lo que te estaba contando, también viajamos por la provincia, nunca subimos más allá de Chubut, o sea, lo más lejos que llegamos al norte fue, claro, como bueno, Río Cavia, nunca subimos a Madrid, todas esas cosas, que siempre está el deseo, ¿no?, de querer llegar un poco más allá. Y acá en la provincia sí viajamos a Deseado, a Las Heras, a San Julián, en Río Turbio, Río Gallegos, y bueno, esperamos llegar más lejos también, más truncado también. Bien, de a poquito, por lo pronto, hoy llegaron hasta Lanús por lo menos, y un poquito más supongo que también. Qué bueno. Tiene un par de ahí, un par de fanáticos, un chabón una vuelta, le mandó una foto que se había tatuado apatía, con las costillas. Qué grande, qué lindo. Acá Dani, mi compañero, te quiere hacer una consulta. Hola, ¿cómo andas? No, por lo que contás hay mucho movimiento por la zona ahí, ¿no? De punk, se ve por usted, por las fechas que estuvieron tocando bastante y por las bandas que llevan también, ¿no? Aparte de la zona, hay bastante movimiento ahí cuando se puede tocar. Y ahora estamos un poco cortados. ¿Qué tal? Buenas noches, disculpa que no, ahora no, ahora sí, ahora está todo cortado. No, te digo, pero en el momento, como que hay mucho ambiente, ¿no?, para el pan. Sí. La verdad es que tenemos un ambiente bastante rico en ese sentido. Hay muchas bandas punk, hay mucha gente punk, como lugares para tocar. Y bueno, sí, de verdad, y lugares faltan. Pero la movida está llena. Bueno, hay un par de lugares, ¿no?, ahí me imagino fijos donde se juntan siempre a tocar y donde arman los festis. Se escuchó todo cortado, disculpa. ¿Hay algún lugar así fijo donde se arman los festis? No, digamos que no. Te pregunto antes porque... Tuvimos el Arca, que fue el templo del rock acá en Caleta. Claro. Que bueno, después lo cerraron, pues lo convirtieron en un pelotero. Y ahora hoy en día no sé qué es. Después estaba... después tuvimos Majara, que era un pub bastante copado. Y después se transformó en Mostaza, que es con tipo esa cadena de comida, ¿viste? Y después tuvimos lo último que tuvimos fue Caruso Pavico. Que bueno, eso, la verdad verdad que estaba bastante copado, pero justo también pasó todo el resto lo de la cuarentena y creo que ya lo cerraron. O sea, no sé, la verdad que no sé. No, sí, no, se cortó todo, pero se cambió el mundo. Boludo, es madre. ¿Me quieren contar algo de la fecha esta que tienen allá por el 25 de junio? Sí, ¿cómo se llama? Ahí, Patico, se habla. Sí, Patico. Vi streaming, vamos a tocar con Astrox y J3M, que son dos bandas que vamos a tocar igual ahora este fin de. Sí. Y creo que va a ser en el centro cultural de nuestra ciudad, donde funciona el cine también, o funcionaba en su momento. Y bueno, ahí un link todo para comprar entradas, como nunca vendemos entradas virtuales. Muy bien. Es nuestra primera experiencia, ¿no? Así que bueno, espero que no sé cómo será el tema, ¿viste? De la transmisión en stream, es como un medio nuevo para nosotros. Y todo este sistema. Así que bueno, no sé qué será, que seguro va a salir todo perfecto. Obvio, avisen. ¿Cuál es el link? ¿Cómo se pueden adquirir las entradas? Decí por dónde se pueden meter para conseguir las entradas. ¿Tienen esa info? ¿Cómo la consiguen? Hola. No, te preguntábamos cómo se pueden conseguir las entradas, si tienen esa info. Tiquetec.com. La vamos a vender por Tiquetec. Bien. Tiquetec, eso. Y nosotros mandamos el link, toda esa huevada, ¿no? Sí, sí. No tengo queso por esta huevada. Sí, no. Ni hablar, yo también. Aparte. Está bueno, ¿no?, el streaming, porque es una forma como de poder tocar y poder llegar a la gente en esta época donde hay reclusión y donde no nos podemos juntar, ¿no? Pero sí, es verdad. Ojalá que vuelva al vivo ahí el pogo y demás. Sí, igual si cuando tengamos la info todo de las entradas, todo eso, te mandamos, si querés. Olvídate. Estar ahí presente igual. Olvídate, sí, voy a estar, sí, seguro. Olvídate, sí, me pasás la info y... Nosotros te pasamos el link, toda esa mierda. Dale, y lo contamos acá también. Dale. Así que bueno, chicos, buenísima onda por recibirme. Buenísimo que se juntaron ahí para que charlemos todos juntos. Y aguante Apatía. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes ahí por habernos llamado y pasar los temas, que le ponen muchísima onda. Nosotros la verdad que estamos muy contentos por eso y bueno, ojalá que se siga multiplicando y bueno, muchos éxitos en su programa también. Dale, muchas gracias. Bueno, chicos, les agradezco mucho, les mando un abrazo gigante acá del sur del Gran Buenos Aires al sur de Argentina. Buenísimo. Abrazo, gente. Abrazo. Una corriente eléctrica fría. En mis ojos huracán, en mi cerebro un temblor. De escala desconocida en cifras. Remo contra corrientes con suficiente fuerza. Se detiene en el tiempo divino. Traigo mi bien para mal porque ni bien caduco. El mal se desenvolvió. Y así es toda mi energía. ¡Gracias! divino. Traigo mi ven para mal porque mi ven caducó y el mal se desenvolvió. Y así es toda mi apatía. te quieren. Y si haces algo mal, te condenan y te hieren. Si te equivocaste, siempre lo reprochan. Si te echan en cara, siempre todas las cosas. No tengo enemigos, solo amigos que me odian. Qué triste haber confiado, haber sido tan idiota. No tengo enemigos, solo amigos que me odian. Qué triste haber confiado, haber sido tan idiota. Hay una historia cuenta de gente muy falsa, sucha y careta. Toda esta gente que te estoy contando agacha la cabeza cuando paso a tu lado. Se llena la boca, dice que te quieren. Y si haces algo mal, te condenan y te hieren. Si te equivocaste, siempre lo reprochan. Si te echan en cara, siempre todas las cosas. No tengo enemigos, solo amigos que me odian. Que sin saber confiado, tan idiota. No tengo enemigos, solo amigos que me odian. Que triste haber confiado, haber sido tan idiota. Que triste haber confiado, haber sido tan idiota. Que triste haber confiado, haber sido tan idiota. Idiota, idiota, idiota, idiota. Escuchamos Nihilismo después de la grata entrevista que tuvimos con los chicos de Apatía de Caleta Olivia. Continuamos con Nihilismo del disco No Tengo Enemigos, Solo Amigos Que Me Odian, discazo si los hay, del 2007. Primero fue Falsedad, después No Tengo Enemigos y después Te Cortan la Cabeza. ¿Sí? Terribles letras las de Nihilismo. Tenemos todos ahí en marcadas, ¿no? Como si fueran palabras santas. Así que vamos a continuar con Nihilismo, no me quiero quedar con las ganas. Como siempre, nos vamos a poner La Soga Que Está en Tu Cuello. sigo ningún camino. Fumando y tomando hasta el último ron. Y otra vez te caes, tropezas y no te levantas. Otra noche que ya vuelve a tocar tu puerta, llorando por lo que te hizo tiempo atrás. La volves a ver como Jerry está mella. Que diga lo que diga, la volves a escuchar. Y otra vez en tu cama con ella volves a empezar. Y es otra piedra en el camino que vos no querés. No buscas esquivar. Y es otra piedra en el camino que vos no querés. No buscas esquivar. Es que el hombre es el único animal que dos veces tropezará. Tropezará tres veces más, cuatro veces más, cinco veces más, mil veces más. Escuchamos Nihilismo, todo el punk rock Espinosa, que me encanta. De su disco Somos la soga que está en tu cuello del 2008, escuchamos Prefiero, Más que común y Piedra con Huguito de Doble Fuerza. Ahí, Nihilismo de Remedios de Escalada, vecinos nuestros y siempre cerca. Ahí se nos asomó también que tenía muchas ganas de escuchar de Maldonado Uruguay Feos para seguir con el punk rock de Espinosa. Un temita que se llama Todos Mienten. Y bueno, como para no quedarnos corto con los tiempos, porque yo siempre traigo un montón de música y me quedo siempre con ganas de seguir escuchando y siempre me sobran temas. Así que vamos a escuchar Feo Pan Rock, y de su disco Feos del 2011, y después del 2016, 11 inviernos, Tu Falso Corazón. Me. Ahí escuchamos Feos, de Maldonado, Uruguay. Bueno, en principio habíamos escuchado Todos Mienten, ahí el tema que quería salir y salió. Del disco El Sendero de Piedras Sacude al Perdedor, del 2008. Después del disco Feos, del 2011, Feo Punk. Y del 2016, 11 Inviernos, el tema Tu Falso Corazón. Y bueno, hasta acá llegamos, desgraciadamente yo seguiría hasta pasado mañana. No te quedes con las ganas. Me voy a seguir quedando con las ganas como siempre. Y bueno, vamos a hacer el cierre del programa con Antiguos Pobladores de Tierra del Fuego, que son los protagonistas del programa que viene. ¿Sí? Vamos a tener entrevista ahí desde Tierra del Fuego con los chicos de Antiguos Pobladores. Voy a decir los temas porque si no tengo miedo de quedarme corto. Del disco Yo Estoy Acá, un disco homenaje al Duende, del 2016, el tema Seguro. Después, En Vivo en Queens Pub, del 2017, que justamente hoy que pasamos Nihilismo, es un recital que hizo la banda en Tierra del Fuego y colaboró con un tema que pasamos el lunes anterior, Vamos a Fumar, que fue con Diego de Nihilismo. Y el tercer tema que vamos a escuchar es del disco Sentimiento, del 2019, Un Tipo Difícil. Así que bueno, nos despedimos, buenas noches, viva Le Punk y nos vemos el lunes que viene. Seguro, seguro me equivoqué y lo haría otra vez si me volviera a hacer bien. Seguro con mis amigos voy a ir, fumar, tomar, compartir, es lo que me hace feliz. Seguro que voy a trabajar, pero tengo que ir igual porque tengo que morfar. Seguro que no te puedo mentir, que no me sale fingir, es como decir es así. Seguro la policía mira mal, como no sabe pensar, abusa de autoridad. Seguro controlaron para venir, eligiendo mentir, que ayuda al país. Muchas gracias.